las Alvinas. ¿Qué te ha pasado con esa mala cara y la espalda doblada? Anda, si llevas faja y todo. ¿Qué me ha pasado? Que he cambiado las puertas de mi casa y he sido un quinario. Después de recorrer kilómetros de pasillos sin encontrar lo que la parienta quería, perdido, porque esos son laberintos, no pasillos, preguntaba y sabía menos que yo. Cuando encuentro las puertas, las tengo que coger yo mismo de la estantería con lo que pesa una puerta. Llego a mi casa a descargarla. Calla, calla. ¿Por qué no fuiste a las Alvinas? Ellos te miden, te asesoran, te la llevan a casa, te la montan, en fin. Tú lo único que haces es escoger las puertas. Pero eso es más caro. ¿Qué va? El mismo precio. En las Alvinas tienen promociones y te sorprenderás con sus precios todo el año. Ve a las Alvinas y compruébalo tú mismo. Y cuídate esa espalda. Las Alvinas.